Tenemos a un gran prospecto argentino de la categoría Welter Junior, una vez, un hombre que está para cosas mayores. Un hombre que da espectáculo. Cosas mayores, el espectáculo. Aquí, siéntese, porque bueno. Ha hecho en esto que es dura profesión de anuncios. ¿Cómo te va? Estamos con Gubercindo Carrasco, el hombre de Mendoza. Para cambiarse de rumbo, la Academia. Hola, bueno, muy buenas noches a todo Radio Escucha de Campeones de Merrín. Y bueno, estamos acá disfrutando de unas muy buenas peleas. La verdad que he venido a ver unos verdaderos trabajadores. Linda la noche, ¿eh? Sí, la verdad que me sorprendió un muchacho que peleó con Basile. La verdad que no significaba nada, no demostraba nada, pero el último demostró que es era duro, ¿eh? Totalmente superior a lo que demuestra, ¿no? Se veía chiquito, gordito, así, este paso no pasa nada. Y después, mira, hay que bancarlo de arriba. Arriba hay que bancarlo, la verdad, es un coinor. Es poderoso, chiquitín. Bueno, Gumer, estamos en Buenos Aires porque estuviste entrenando en el Senado, se estaba anunciado para esta noche, ¿y qué pasó que no combatiste? Y sí, lo que pasa es que es muy difícil encontrar ciudad, es muy difícil que quieran pelearme, piden mucho dinero, y bueno, a veces por ahí la situación económica no está para pagarle tanto a un rival, le pagan creo que el triple que a mí. Así que, lamentablemente, nada más se pudo hacer hoy. Iba a pelear el otro día, el 28, iba a pelear el hoy día. Y bueno, ahora se ha pasado la pelea para cuando pelee la campeona de acá. Y bueno, esperemos que se dé el 25. Bueno, nosotros lo vimos a la distancia. ¿Qué nos puede decir esa noche? Quizá no es un grato recuerdo, pero esa noche con Bonani, porque se habló tanto. Comentame tu vivencia de esa noche. No, la verdad que fue una gran pelea, una pelea muy emotiva. No estaba para pelear en esa pelea, no estaba en mis óptimas condiciones. Tenía una mano frisurada una semana anterior, me robaron y bueno, me crucé con los muchachos que me habían robado y bueno, tuve que arreglar cuenta, ¿no? Y lamentablemente me rompió una mano. Después, bueno, yo soy 63 kilos y medio, tuve que pelear 66 kilos, que no es mi categoría, regalamos kilos. Y bueno, fue una pelea que se hizo, se pactó por mí, porque yo quise pelear, así que no quería dejar, porque es feo por ahí que cuando se te caen peleas como ahora, como me ha pasado a mí. Así que para que no se cayera la pelea, la hice. Por ahí uno corre riesgos que no hay que correrlos nunca. Igualmente, yo creo que fue un peleón, y bueno, no nos favoreció creo que a ninguno de los dos, porque el muchacho quedó después de esa pelea, quedó muy mal. Sentido, fue muy, la verdad. ¿Sería por nocao? Claro, nos golpeamos mucho innecesariamente, ¿no? Porque uno puede evitar esas cosas cuando tenemos boxeadores de calidad o fuerte, se pueden evitar, pero bueno, se tenía que quedar esa pelea. Y Gumer, o sea, ¿vos te sentís cómodo de 63.500 o cuál es tu categoría real? No, mi categoría real es 63 kilos y medio, 63.500 y bueno, he tenido que pelear en 66 kilos por el hecho de que no me consigo rivales. Así que hemos tenido que dar varias veces dar ventaja, pero bueno, ahora nos vamos a poner más firme con los managers a que me consigan peleas en mi peso y bueno, yo quiero ser campeón de todo el mundo, campeón de la gente. O sea, vos estás mirando lo que hoy pasa con Olmedo, con Cuenca, o sea, vos estás preparado para esa gente ya. Por supuesto, yo estoy esperando que me den la posibilidad de ser un campeón y demostrar que estoy preparado para pelear con el que venga y bueno, si vienen ellos que sean, no tengo ningún tipo de problema. Es más, creo que el día que se den las peleas con esos muchachos va a ser un día muy muy emotivo para mí y muy, muy, muy grato, porque sé que ahí voy a poder demostrar lo que realmente tengo o puedo llegar a tener. O sea, siempre veíamos toda tu historia en el canal Encuentro, cómo luchaste con esa bolsa ahí en un lugar inhóspito, con tu hermano, los consejos de tu papá, y hoy verte acá realmente nos alegra que estés así. Lo único que a veces queremos es que bajes un cambio, porque tenés una gran capacidad, tenés mucho carisma, pero vos viste que arriba no es fácil y muchas veces nos vamos de largo y hace que se haga el efecto contrario, que mucha gente dice, no, el Gumer habla un poquito de más. Yo creo que por ahí va a tener que estar en el camino, como diríamos, en el centro, ni para un lado ni para el otro. Sí, la verdad que sí, por ahí hay cosas que uno se deja llevar por las emociones, como ser yo hice un par de comentarios por lo bajo y bueno, se levantaron y bueno, levantaron bueno. Y ahora hay que afrontarlo, la verdad que fue lo que pasó, así que todo bien, yo estoy, todo lo que he dicho es verdad y bueno, ahora hay que arreglar las cosas, me tienen que tener bien como un boxeador. Yo lamentablemente soy un boxeador muy pobre, yo me vine a Buenos Aires, vine con lo poco y nada, una mano atrás y otra adelante, vengo a buscar un sueño, tuve que salir de Mendoza porque bueno, lamentablemente ayer no se me dan las posibilidades ni económicas ni de peleas tampoco, así que ahora me he venido a probar un poco de suerte acá en lo que es la gran ciudad. ¿Y por qué pasa eso? Porque vos estuviste con Corro, con Osvaldo Corro, y luego la última la hiciste con Chacón, ¿no? Sí, tuve que cambiar de técnico porque, bueno, muchas veces no hay un vínculo de amistad, porque lamentablemente el boxeador tiene que tener una amistad con el técnico y tienen que ser uno los dos, tienen que ser amigos y, bueno, técnico, tienen que... Y lamentablemente no cerramos ni en lo técnico ni en la amistad, nada. Lamentablemente no se pudo hacer nada. Y bueno, con Pablo Chacón también, igual, lo mismo, no tengo nada, somos amigos, terminamos bien, igual con Osvaldo Corro. Lo que pasa es que hay cosas que no cierran y bueno, hay que abrirse. Creo que es como un matrimonio, si las cosas no andan, abrirte, tomarte un aire y probar, ¿me entendés? ¿Ahora con quién estás entrenando? Yo ahora estoy con un amigo que era boxeador y bueno, Huito Vargas, y me está entrenando. La verdad que estamos trabajando bastante bien, la última pelea hemos tenido buen resultado, no duró mucho, un round y medio nada más, y bueno, ahora tendremos otra pelea y probaremos todo lo que hemos estado trabajando. ¿Puede ser que sos un boxeador mendocino atípico? No, la verdad que yo tengo el estilo, lo que pasa es que lo tengo guardado y por ahí me traiciona la sangre. El estilo está, lo que pasa es que por ahí te supera. ¿Con qué se sufre más, con el boxeo o con la lepra mendocina? No, la lepra se lleva en el corazón, un sentimiento, nada más. Bueno, Gume, te queremos agradecer, amigablemente, siempre te veíamos. Me duele porque es un equipo hermoso, bueno, un club lindo, linda gente, pero lamentablemente los jugadores le falta un poquito de sangre mía, me parece como era hacer un par de donaciones de sangre. Pues, que nosotros aquí en Buenos Aires, Campeones en el Ring, el programa lleva 10 años en el aire, no sé, alguna vez viste la página de Campeones en el Ring, siempre te seguimos a la distancia porque sos un boxeador carismático. Creemos que mejorando algunas cosas vas a dar que hablar en el boxeo argentino. Lo principal, tenemos que mejorar la ansiedad y la sangre, la tenemos que calmar. Y lo demás yo creo que ya va a dar solo que hablar nomás. Tener que pelear y tranquilizarnos y todo va a llegar, todo va a venir de su camino. Bueno, te queremos agradecer, mandar saludos a Mendoza porque la radio llega a todo el país, así que gracias por esta nota, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a toda la gente y bueno, a todo Radio Escucha que escuche esto y que sea amante del boxeo. Los invito a ver mi próxima pelea. Que va a ser cuando pelea esta muchacha la canalera. Así que los invito a todos y bueno, les voy a brindar un buen espectáculo. Lamentablemente no les puedo decir que no va a correr sangre porque va a correr sangre. Porque yo soy un tipo sin amiga ya sé de él. Así que, pero lo más probable es que sea el otro muchacho, bueno... Eso, con esto no quiero decir ni a ganar ni saberme, pero lamentablemente así yo me entrego para ganar. Estoy confiando, estoy tan confiando. Y mucho. Muy bien. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que escuchan y bueno, síganme que quiero ser campeón del mundo. Quiero que vamos a seguir toda la campaña. Sí. Todo hacer el mundo para vos. Muchas gracias, Gómez. Chao, Barón. Chao, gracias por todo. Un proyecto que ya no es más proyecto, ya se fue para arriba. Este chico hay que tenerlo muy en cuenta, hay que seguirlo.